se ha detectado algo. Si Beethoven escucha esto, se pega un corchazo. Tengo eso que sosa, dos en la costa. Manejo un Lamborghini y no es en el Fosa. No soy ningún rosta, puta soy un swasta. Abajo de mi cama tengo pavo pa' con. Tengo eso que sosa, dos en la costa. Manejo un Lamborghini y no es en el Fosa. No soy ningún rosta, puta soy un swasta. Abajo de mi cama tengo pavo pa' con. Partiendo el club y esta vez no siendo blog. Subo en mi lengua, así que me siento un dragón. Fumo hasta no parar, me empieza una cápsula. Un palito de la selva me lleva a otra galaxia. Soy muy malo en esto, tomo un mejor alito. Podés ser fachero, pero en swag yo tengo el mérito. Me transformo en swagashin, tengo un cinto y dos jeans. Vos sabés que swagger vos escucha. Tengo el swag de Sosa, house en la costa. Manejo un Lamborghini y no es en el Forza. No soy ningún rockstar, puta soy un swagsta. Abajo de mi cama tengo pavos pa' con. Tengo el swag de Sosa, house en la costa. Manejo un Lamborghini y no es en el Forza. No soy ningún rockstar, puta soy un swagsta. Abajo de mi cama tengo pavo pa' contar. Murió la música. Nació la música 2.0.